que me parece interesante porque no se había tocado mucho esta vertiente, digamos, del movimiento del 68, que seguramente por lo menos el resto de la semana pues va a seguir fluyendo la información, los artículos, reflexiones. Ya los noticieros han estado dando cuenta y lo seguirán haciendo en el transcurso del día, de las diferentes marchas que se llevaron a cabo el día de ayer, sin mayores incidentes. Pero esto de Barranco es el papel de la iglesia. ¿Cuál fue el papel de la iglesia en el movimiento? Porque los indicios históricos indican, Barranco es experto en estos temas de religión y de iglesias. Los indicios históricos indican que la mayor parte del clero, obispos y laicos dirigentes, apoyaron durante el conflicto al presidente Gustavo Díaz Ordaz. Pero sí es cierto, hay que decirlo, no validaron la represión a los estudiantes. Ya nomás eso faltaba, ¿no?, que la iglesia lo hubiera validado. Pese a que la mayoría de obispos guardó silencio ante la brutal masacre de Tlatelolco, que también hay que decirlo, la jerarquía se vio obligada a pronunciarse con un tibio comunicado del 9 de octubre firmado por el entonces arzobispo Ernesto Corripio Ahumada, ¿se acuerdan? El texto llama al diálogo con insistencia, rechaza la violencia, exalta la paz y hace un llamado tanto a estudiantes como a autoridades, como si se tratara de dos fuerzas, ¿no?, en igualdad de condiciones. Y el texto de los obispos admite la supuesta manipulación de la juventud, pero tiene la virtud de no elogiar la represión del gobierno ni aclamar tampoco las medidas tiránicas de Díaz Ordaz. Pues ya nomás lo faltaba. A diferencia de otros grupos fácticos que legitimaron el deplorable desenlace, como los empresarios, los medios, los sindicatos, numerosos intelectuales, lamentablemente Martín Luis Guzmán, Elena Garro, Salvador Novo, lástima, ¿no? A partir del movimiento estudiantil de 68, nada fue igual en el México contemporáneo. Se operan cambios graduales que alcanzan a la propia iglesia mexicana. Y ante el movimiento estudiantil, pues los obispos fueron ambiguos, no tuvieron el valor cívico de la denuncia, han cambiado poco, siguen tan conservadores como obcecados. Hace 50 años el lamentable episodio de Tlatelolco cimbró el confort, digamos, de la jerarquía católica por reacomodarse en las estructuras de poder de los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana. Recordemos que la iglesia entra en el conflicto armado de 1926 al 29, pierde y es perseguida, es marginada y tolerada 1940 hasta 1960. Y a raíz del conflicto estudiantil, Díaz Ordaz busca a la iglesia para legitimarse, con excepción de Sergio Méndez Arceo, quien se pronunció en favor de la causa universitaria y condenó la artera represión a los estudiantes. En general, digamos que predominó el silencio cómplice, ¿no?, como si los obispos fueran de otro país y observadores internacionales que se congregaban en torno a los Juegos Olímpicos. El Concilio Vaticano II y posteriormente las conclusiones de Medellín zarandearon al acendrado tradicionalismo de los obispos mexicanos, sobre todo obligaban a encoger su espíritu revanchista, ¿no?, cristero. Eran tiempos de agioramiento, el ánimo de una mayor colectividad que impulsó el concilio abría a la iglesia a aceptar una mayor pluralidad. Y bajo este naciente estado de ánimo, algunas estructuras del episcopado fueron la avanzada de aquella época, como el Secretariado Social Mexicano y CENCOS, también algunas organizaciones de otro tipo. Bueno, parte, digamos, de otra visión que no se ha manejado mucho sobre esto de que la jerarquía de entonces, a diferencia de la actual, tenía una vigorosa presencia en la sociedad, una particular vitalidad asociativa de nutridos movimientos laicos como la Acción Católica, que agrupaba a cerca de 500,000 de militantes. Tan solo la rama de mujeres adultas superaba 350,000 adherentes. Era un espacio poderoso de asociación y organización social alterna al Estado corporativo manejado por la Iglesia, ¿verdad? Y hay otro artículo interesante, ya como para que nosotros cerremos, por lo menos por el día de hoy, el tema, sobre si fueron mártires los muchachos que murieron ahí o víctimas, ¿no? Y Claudio Lomnitz, pues habla de que fueron más bien víctimas, porque mártires hubieran sido si hubieran sabido lo que iba a pasar ese día, el 2 de octubre. Pero pues la verdad es que no sabían, ellos iban a un mitin, incluso iban a un mitin para decirle a todos los estudiantes pues que ya iban a parar el asunto, ¿no? Y miren lo que sucedió. Entonces, Claudio dice, a ver, como sociedad seguimos aferrados al 68, como si fueran la piedra de toque de la épica de la democracia mexicana, pero si nos sinceramos y vemos las cosas desde el presente, el sentido de lo que aconteció se difumina, ¿eh? Los emblemas del 68, aquello que no se olvida, son el martirio de la juventud a manos del Estado y el silencio que siguió de la masacre. Aquella calma chicha, aquel duelo que precedió la tormenta de la libre opinión y la democracia. Esas imágenes, la del martirio y la del silencio, guardan una relación metonímica entre sí, ya que una, el silencio, sigue a la otra, el asesinato. Y para dar luz, entonces, a una tercera consecuencia, el nacimiento de la democracia, para entender por qué se ha ido achicalando el lugar simbólico del 68, importa pensar en estos tres símbolos interconectados: martirio, silencio y democracia. El concepto de martirio refiere a la agonía de un sujeto, ¿no? El mártir, ¿no? Que defiende un principio, aún estando frente a la muerte. En un sentido estricto, los estudiantes que fueron asesinados por el gobierno no fueron mártires, sino víctimas, pues no sabían que arriesgaban sus vidas cuando decidieron ir a aquella fatídica manifestación en las tres culturas. Aún así, bueno, sus muertes fueron recibidas y entendidas como un martirio. Y para eso pudiera suceder, aquellas muertes tuvieron que ser sentidas como un sacrificio, es decir, como una hecatombe fértil, ¿no? Un asesinato con potencia propiciatoria para toda la comunidad nacional, y no solo para los dolientes que conocieron personalmente a las víctimas. Por ejemplo, a la edecán que murió, que sabía 5 idiomas, pues la hicieron personaje de una novela, y que a raíz de esta muerte, que era como una especie de inmolación, iba a despertar a las fuerzas cosmogónicas, prehispánicas, bueno, ya todo un rollote en ese sentido, ¿no? Que por cierto fue un texto que tuvimos aquí hace 30 años, que fue de los primeros que ocupamos aquí en el programa. Ya está el nombre, se me olvidó ya de tanto tiempo. Bueno, pues este es un artículo interesante, muy extenso. Este apareció en la revista Nexos, el 68 como punto de fuga. Bueno, también tenemos aquí algunos eventos que van a tener lugar en la Casa del Lago. Quiero mandar saludos a mis amigas de la Casa del Lago V. A Nadine Cuevas. Nuestro queridísimo amigo Jorge Gada. A lo mejor todavía a veces se sintoniza con nosotros, Maliyel Beberido, la directora de allí, van a participar en una presentación de los poemas de Daniel Acevedo. ¿Cuándo va a ser eso? Mañana jueves 4 de octubre a las 7 en la Casa del Lago B. Poemas de Daniel Acevedo. Participan Efren Ortiz, Laura Beberido, Paula Bucenías y el autor. ¿Vale? El poemario se llama Haikus 1 y 2, Casa del Lago B. Mañana jueves a las 19 se presentan entonces el poemario, los Haikus 1 y 2 de Daniel Acevedo y Tuarte. Bailarín, diseñador, dibujante, docente, investigador, escritor, arquitecto, teatrero, de todo le ha hecho. Por la Universidad Veracruzana, maestro por la Ibero. Daniel Acevedo, desde hace varios años, pues se ha aficionado a la escritura de haikus. El haiku, como usted sabe, es un poema de origen japonés que se compone por una estrofa apenas de 17 sílabas, son chiquitos, divididas en tres versos. En otras palabras, se trata de un escrito muy breve que se erige a partir de tres versos de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente. Y dada la influencia que la filosofía y la estética del Zen, ¿no?, ejercen en estas composiciones, pues su estilo tiene la peculiaridad de contener naturalidad y sencillez, mas no simplismo. En él exploran sin recurrir al uso de metáfora. En él se exploran sin recurrir al uso de metáfora, mira, los fenómenos naturales como el cambio de las estaciones o incluso la vida cotidiana. Su contenido se apoya en la contemplación y en el asombro que provoca en el poeta. Por ejemplo, en el ocaso, cada que cae la tarde, sale la luna. Ese es un haiku. Interesante, ¿no? Bueno, mañana Casa del Lago, 7. 7. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. 8 con 25. Está usted escuchando el programa La Revista. ¿Y qué dice doña Rebeca Boucher? Siempre muy activa y pendiente de que se difundan todo lo que ella hace, porque así debe de ser. Invitan a toda la familia para que nos acompañen a la presentación del catálogo de paisaje de Jalapa, la cual se llevará a cabo mañana jueves. Mañana jueves a las 6 de la tarde, ahí en el Museo Casa Jalapa, JJ Herrera número 7, con la participación de los fotógrafos Claudio Torres Nachón, Francisco Arredondo, Gastón Fomperosa, Luisa Melgarejo, Lizeth Luna, Leticia Arriaga, Susan Luna, Jesús Tenorio, Salvador López, Joe Chava, Marcos Vega, Sánchez Vigil, Gerardo Morgado, Rubén Morantes. Bueno, están avisados. Aquí tenemos más felicitaciones, muchas gracias, muy amables a todos ustedes. Pues aquí estamos, todavía estamos. Se nos olvidan las cosas y cambiamos otras, pero aquí estamos. Son las 8 con 26 minutos. Le pregunto al maestro Chuchín si ya está listo el primer espacio musical. La respuesta es afirmativa. Vamos y volvemos. Thank you. De acuerdo con Daniel Penac, el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Continuamos. Michel Massiti, Sonatas. ¿Quién creen que está aquí? ¿Quién creen que nos cayó aquí? Por más que pusimos filtros ahí en la entrada... Pues no, quién sabe cómo se coló, pero aquí está Iván Cepeda. ¿Cómo estás, Iván Ivanovich? Qué gusto me da saludarte. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy contento de estar aquí nuevamente en casa. ¿Qué has hecho? Muchas cosas. Puro cuento. Puro cuento, exactamente. Cuenteándome a quien se deje. ¿Por dónde empezamos? ¿Por lo que vienes a anunciar o te echas un cuento? Me echo un cuento, si me das chance. Un cuento. Pues miren, resulta que había una vez... una isla, y en esta isla vivían todas las emociones humanas. Y de repente un día llegó la sabiduría, junto a todos ahí, y les dijo, oigan, la isla se va a hundir. Y tú así, no, y dijo, soy la sabiduría, ¿eh? Uy, entonces dijeron, creo que tiene razón. Oye, y entonces ahora nosotros, ¿qué hacemos? ¿Ustedes? Yo no sé. Pero el egoísmo y yo ya construimos una avioneta y en esa nos vamos, así que adiós. Y se trepó una avioneta y se fue. Y claro, todos empezaron a angustiarse. ¿Y ahora qué hacemos? Y estaban todos preocupados. Y dijeron, vamos a construir barcas, embarcaciones, lanchas para poder salvarnos, porque si la isla se hunde, todos vamos a morir. Uh-huh. Y todos se pusieron a trabajar, menos dos: la pereza, por razones obvias, uh-huh, y el amor, por hippie. Por hippie. Sí, porque el amor iba caminando por la isla y entonces de repente veía un arbolito y la abrazaba y decía, ay, arbolito, cuánto siento tener que dejarte. Sí, ay, es pobrecito. Y entonces ahí andaba el amor despidiéndose de todo el mundo y acariciaba el paso y decía, ay, pobrecito, te vas a hundir, me tengo que ir, te vas a quedar aquí. Y abrazaba a los conejitos y les decía, ay, pobrecito. Oh. Y ahí andaba despidiéndose de todo el mundo. Y pues claro, no se puso a trabajar el amor. Hasta que llegó un momento en que la isla empezó a hacer... y empezó así como a hundirse. Y todos pues empezaron a correr hacia las embarcaciones. Y de repente el aire iba caminando, más bien iba corriendo. Cuando de repente ¡pum! Se tropieza con la pereza. Y lo ve y tira y dice, ¿tú qué haces aquí? Lo agarra y lo empuja, lo trepa en una barca y se sube y vámonos. Y el único que se queda en la isla es el amor. Y la isla se empieza a hundir, y el amor desesperado corre hacia un árbol y se trepa en el árbol más alto que encuentras, y llega hasta arriba del árbol y la isla se hunde, y el amor empieza a gritar, ¡auxilio! ¡Auxilio! ¡Alguien salve al amor! Y la isla se va hundiendo, y el agua le llega ya hasta los tobillos, cuando de repente va pasando, un yate. Y entonces en ese yate, pues viene alguien, ¿no? Y entonces el amor, cuando ve que viene el yate, empieza a gritar, ¡auxilio, auxilio, por favor, alguien! ¿A quién está en el yate? Por favor, alguien, salve al amor. Y entonces se asoma el egoísmo y lo mira y le dice, ¡ay, yo qué más quisiera que poder ayudarte! Yo quisiera poder ayudarte de verdad, pero es que ¿sabes qué? Es que aquí traigo cofres de oro, de plata, y traigo collares con gemas, con diamantes. Y la verdad es que no siento, no puedo ayudarte, es que no cabes. Egoísta. Hasta luego, que tenga suerte, y ¡fum! Se va el yate. Y el agua sigue subiendo, la isla se sigue hundiendo, y cuando el agua ya le llega por la cintura, el amor ve que se viene acercando otra embarcación. También así linda, cuidadita, y entonces le agarra y grita, por favor, auxilio, auxilio, alguien salve al amor. Y entonces de la embarcación sale la vanidad, y lo mira y le dice, ah, o sea, de verdad, yo qué más quisiera que poder ayudarte, o sea, en serio, yo quisiera poder subirte a mi embarcación, pero es que, ¿sabes qué? O sea, es que no puedo, ¿ves? Es que, mira, es que aquí, o sea, traigo unas telas, o sea, finísimas, y me las vas a arrugar, ¿ves? Además, estás todo mojado y ya estás todo lleno de lodo, y ¿sabes qué? Es que aquí traigo unos vestidos divis, pero pues me los vas a mojar y me los vas a arrugar, y mira, de aquí de este otro lado, o sea, pues tal vez podrías caber, pero es que este espacio ya lo tengo ocupado, ¿ves? Es que, ¿sabes qué? Aquí traigo zapatos, y traigo zapatillas, y traigo plataformas, y traigo zancos, y traigo zapatos bajitos, porque pues a veces una también se cansa, ¿no? Qué vanidoso. Y yo qué más quisiera, mira, de este lado tal vez podrías caber, pero es que, ¿sabes qué? O sea, de este lado, o sea, traigo maquillaje, pero maquillaje bueno, ¿eh? No vas a creer que así de Avon y esas cosas, no, maquillaje bueno. Y pues la verdad es que, ¿sabes qué? Pues lo siento mucho, pero pues no cabes. Vales mil, ¿eh? Que tengas suerte, adiós. Y se va. Y la isla se sigue hundiendo, se sigue hundiendo. El agua ya le llega al cuello, el amor trata de flotar, pero no sabe nadar muy bien y se empieza a hundir mientras grita, ¡auxilio! ¡Auxilio! Y ya se está ahogando cuando de repente llega una barquita toda destartalada, viejita, así con unos remos, y arriba viene un viejito más viejo que la barca, así con una larga barba blanca, y el viejito viene remando, llegas a donde está el amor, y le dice, ¡ay, mijito, te me vas a ahogar, ven, súbete, luego qué vamos a hacer si ya no hay amor en el mundo, ven! Y lo ayuda a que se trepe en la barca, y el amor así, así todo asustado, empapado, y el viejito rema y rema y rema hasta que llegan a otra isla. Y cuando llegan a la isla, el amor se acerca, lo abraza y le dice, muchas gracias, es usted muy amable, gracias por salvarme, pero oiga, ¿quién es usted, eh? Porque la verdad es que yo nunca lo había visto en la isla. Y entonces el viejito le contesta, ah, ¿yo? Mijito, yo soy el tiempo, por eso te salvé. Porque solamente el tiempo puede decidir si el amor vive o muere. ¡Ay, qué bonita! ¿Esa de dónde salió? Esta es una adaptación buena, una adaptación mía de un cuento de Paulo Coelho, que se llama La Isla de los Sentimientos. Ah, ya entendí lo de hippies, porque son amor y paz. Exactamente. ¿Por qué hippies? Porque tiene que ver. Sí, pues, amor y paz. Está bonita. Oye, y ¿a poco ya está el festival ese internacional otra vez? Ya, sexto Festival Internacional Cuentos y Flores empieza este lunes. Vamos a tener un montón de actividades como cada año. En esta ocasión el festival dura semana y media, a ver cómo nos va. A la segunda semana ya voy a andar así toda, pero bueno. Normalmente es una semana. En esta ocasión nos vamos a aventar semana y media. Y la inauguración. Este fue el que hicieron en la escuela de acá arriba, ¿no? Sí, exactamente, el año pasado. ¿Y va a ser? No, vamos a tener sedes diferentes. Ah, qué bueno. Vamos a estar el lunes a las 5 de la tarde, están todos cordialmente invitados para la inauguración. Va a ser en el Parque Juárez. ¿Cuándo? El lunes. A las 5 en el Parque Juárez. Van a estar casi todos los narradores. Y bueno, la intención, vamos a tener algunas funciones gratuitas, otras con costo. Entonces, bueno, el lunes se presentan varios de los narradores invitados del festival para la inauguración. Y el martes también a las 5 de la tarde vamos a estar hasta la colonia 6 de enero. Vamos a estar dando una función en la biblioteca. Todavía no sabemos bien si va a ser en la biblioteca qué o en bueno el salón que social. Vayan a las congregaciones. Sí, qué bueno. Sí, esa es la intención de centralizar. El ayuntamiento los está apoyando. Sí, el ayuntamiento nos está apoyando. Razón, qué bueno. Y el ayuntamiento nos está dando las facilidades para poder realizar. El martes en las 6 de enero, el miércoles, toda esta programación yo ahorita te la mando en un mensaje, en WhatsApp. El miércoles vamos a estar en la Catra, en el Fobiste. Estas tres funciones que acabo de mencionar son completamente gratuitas. Catra, Fobiste es acá por donde está el DIF municipal. Ajá, ándale, por ahí, así es. La intención del festival es que, bueno, hay algunas funciones gratuitas, vamos a dar también funciones con sentido social, en las mañanas vamos a visitar diferentes lugares, el lunes, por ejemplo, vamos a estar en cancerología, el miércoles vamos a estar en el Centro de Integración Juvenil, ahí en Ruiz Cortines, esquina con Avenida Acueducto, exacto, uh-huh. Acueducto. Vamos a estar con un grupo que se llama Hombres Responsabilizándose de Su Vida. Ah, sí, sí, sí, ahí con Veno de Que. Exactamente, uh-huh. Con Veno. Vamos a estar el miércoles a las 7 de la noche. Muy bien. Vamos a estar también en Pacho, vamos a estar en Conecali, el viernes vamos a estar en el Asilo Sayago. Claro, estas funciones, bueno, las estoy como comentando, pero no son abiertas al todo público. Estas funciones son para la gente de estas instituciones, gente que, pues, bueno, no puede salir. Más para que veamos cuánto trabajas. Exactamente, pero a las que sí pueden ir son a la del lunes en el Parque Juárez, el martes en la Congregación 6 de Enero, el miércoles en el Fobiste, y después jueves y viernes tenemos las galas en el Teatro JJ Herrera. Van cambiando los horarios. A las 5 de la tarde también. Ah, todas son. Ah, qué bueno, para no hacernos bolas. Para no hacernos bolas. Entonces, uh-huh. En el JJ Herrera, jueves y viernes, tenemos las galas. Es la función donde van a poder ver a los narradores contando por más tiempo cada uno de los narradores. Y ahí sí es, no es gratis. Ahí sí hay que pagar. Ahí sí hay que pagar 100 pesos adultos, 50 pesos niños, pero vale la pena. Van a poder ver a los... Pena. Yo me acuerdo los que trajiste hace un año aquí al programa, buenísimos. Si tú me lo permites, el próximo miércoles a las 8:30 sí, te traigo otros dos narradores para que puedan contar algo e invitar a la gente también a las actividades que tenemos. Les dije que ya se había colado al programa otra vez. Ahora sáquenme de aquí. Con mucho gusto te recibimos, esta es tu casa. Muchas gracias. Oye, ¿y ahora de dónde vienen? Mira, tenemos narradores de Venezuela, Argentina, Francia y México. A ver, otra vez. Venezuela, Argentina, Francia y México. Venezuela, Argentina, Francia y México. Muy bien. Va a estar bastante interesante. La vez pasada fue Colombia, Brasil. Fue Brasil, fue Polonia, Uruguay y México. Ajá. ¿Panamá? No. No. No. Te mando muchos saludos, Elizabeth Morales Ramírez. Qué bonito cuento. Que además, qué gusto escucharte otra vez. El señor Raúl Contreras. Muchas gracias. Qué bueno que ya anda por aquí. Iván. Gracias, gracias. Se fue de año sabático. Exacto. Bueno, pues entonces nos mandas, por favor, La programación. Ahorita mismo te la mando. Por lo pronto, el lunes a las 5, inauguración. Así es. Y bueno, le invito a toda la gente que quiera saber más informes acerca del festival, pues que consulte nuestra página en Facebook. ¿Qué es? Festival Internacional Cuentos y Flores. Ahí van a poder ver toda la programación y los boletos. Bueno, son las galas, que es jueves y viernes. El mismo viernes a las 9 de la noche tenemos la función de cuentos para adultos. Esa función es muy interesante. Cada año se llena porque es la única función de todo el festival donde los narradores pues pueden contar otro tipo de cuentos, ¿no? Para público adulto. El sábado tenemos el recorrido de Noche de Leyendas del Mundo por el Centro Histórico. Empezamos en el Parque Juárez, es a las 7 de la noche. Y el domingo es la clausura en el Parque Juárez también, y también es un evento gratuito. Quienes estén interesados en apoyar el festival y en comprar boletos para las galas, para la función de adultos, para la función de Noche de Leyendas, lo puede hacer en el VIP Centro. Ya están a la venta los boletos. Uh-huh. Y bueno, tenemos VIP descuentos para niños, para personas de la tercera edad, para estudiantes. Yo, Lucy, desayunando y deleitándonos con la revista y el cuentacuentos. Iván, buenos días. Muchas gracias, buenos días, saludos. La familia Licea, que te quiere mucho, claro, a mí también. Claro. Más a ti, a mí también. Muchos saludos a la familia Licea. Saludos a Maru y saludos a Balam, si es que todavía me están escuchando. Mis niños están ahorita yendo hacia la escuela, les mando muchos besos, los bien, amo. Porque no sabían que venías, pero ahora que sepan que vienes el miércoles. Aquí estaremos el próximo miércoles. Se van a aglomerar aquí la gente. Se van a convulsionar las redes. Ay, qué lindo, ojalá. Bueno, Iván, la verdad me da mucho gusto que estés aquí. Muchas gracias. Y muchas gracias. Felicidades por tu cumpleaños. Nos vemos el próximo miércoles. Aquí estaremos, dando guerra. Mateo Mendoza también. Muchas gracias, Mateo. Una saludos. Delicia escuchar a Iván. Ay, qué exagerados son. Ni que fuera postre. Ay, qué buen chiste. Muchas gracias, saludos. Sale, vamos con música. Chuchín. Chuchín. ternura, uma casinha feita à mão, uma floresta onde eu possa plantar o que quiser e andar de pé no chão. Eu quero morar uma casinha feita à mão, uma floresta onde eu possa plantar o que quiser e andar de pé no chão. E vou plantar abacaxi com banana, mandioca, cacau, batata doce, feijão, palmito e um café bem bonito lá na sombra da laranja e do mamão. Sob a copa do coqueiro, açaí, abacateiro, cajueiro e maracujá. E lá no alto a seringueira com um apuro na beira, contemplando uma vista do mar. Porque eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. E eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. E vai ter trilha pro rio, cachoeira, cascata no pé, no canto do sabiá, no voar da borboleta, que sair a ventoseira, espreita na procura do jantar. Abelha nativa fazendo comerinha, colhendo pra lá e pra cá. Espero que tenha um fogão a lenha e muito pra que celebrar. Porque quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Com cuidado do facão, apagar a ilusão de que o que é bom é o que produz demais. Confiar na natureza sem manchar tua beleza com veneno e outras coisas más. Deus, oito cachorro pra fazer a festa bem logo assim que eu chegar. Senhor, seu moleza, curtir com firmeza aquilo que a terra me dá. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar e andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que quiser e andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, agrofloresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Quero morar numa casinha feita à mão, uma floresta onde eu possa plantar. Dice Harriet Beecher: los libros no se han hecho para servir de adorno. Sin embargo, nada hay que embellezca tanto como ellos en el interior de un hogar. Continuamos. Este grupo, al parecer brasileño, Nanan, Casa da Floresta. Y si no es brasileño, pues ya ni modo. La doctora Alicia Rebolledo abre con plumas de quetzal el cofre de esta portentosa novela en la presentación del libro Mujer Pájaro, digna heredera de Díaz Mirón, Alicia Rebolledo presentará a su Mujer Pájaro mañana jueves a las 6 de la tarde en la Galería de Arte Contemporáneo del IBEC, Jalapeños, Ilustre 135 en el Centro, entrada libre. Saludos al doctor José Emilio Garmendia. Gracias, gracias por todos sus mensajes en el muro y en el Twitter y en el Face. Mira, me gusta mucho cómo escribe mi amigo Jaciel. Le abrazo en este día en que un ciclo más de su vida se abre. Ventura todo el porvenir. Se cuida y disfrute. Tome vino para que el humor preciso le acompañe siempre. ¡Ay! Bueno, pues ya dijo mi doctor que tomara vino. Con moderación. Hay un libro de Rafael Pérez Gay, Jaciel, ya lo has de haber leído. Bueno, por lo menos sabes de su existencia porque acaba de... Dice, y a manera de obsequio te comparto este texto de mi hermano escrito a propósito de la marcha a la que ayer asistió el hermano de Jaciel. Muy bien, bueno, luego seguimos con los comentarios porque si no se me hace tarde y hoy es Café de los Prodigios. Mi este artículo de la revista Algarabía del escritor Robert Louis Stevenson, hablando de la pereza que mencionó Iván Cepeda en su cuento. A ver, ¿es tan mala la pereza? ¿Quién decide si una persona es productiva o no? ¿Un salón de clases, la única vía de enseñanza o también? Se sabe que debido a su débil constitución física, Stevenson, el escritor, pasó mucho tiempo recluido en su casa o encamado, ¿no?, escribiendo. Quizás a ello se deba su idea de la pereza como una perspectiva vital distinta a la industriosidad de su época. De ahí esta apología, discurso en defensa de alguien o algo de cuya exposición publicamos un fragmento, dice Algarabía, con un epígrafe de Boswell que dice: nos cansamos cuando no hacemos nada. Eso es cierto, ¿eh? Se cansa la gente de no hacer nada. O Johnson, perdón, que decía: eso sucede, señor, porque como los demás están atareados, queremos compañía. Pero si no hiciéramos nada, nadie se cansaría, nos entretendríamos los unos a los otros. Precisamente ahora, cuando todo el mundo está obligado, so pena de ser condenados por un delito de lesa respetabilidad, a ingresar en alguna profesión lucrativa y ejercerla con auténtico entusiasmo, una exclamación del partido opuesto de quienes están satisfechos cuando tienen bastante y les gusta contemplar y disfrutar del tiempo, adquiere cierto tono bravucón y de fanfarronería. Pero no debería ser así. La mala llamada pereza, que no consiste en no hacer nada, sino en hacer muchas cosas no reconocidas en los formularios dogmáticos de la gente dirigente. Esto está bueno para justificarse, ¿no? No, yo hago muchas cosas, pero que no sean reconocidas por todos ustedes, eso no quiere decir que sea malo. Tiene tanto derecho a hacerse valer como la laboriosidad. Hay gente que se la pasa, trabaja toda la vida y de repente, ¡pum!, la vida se acabó. Se suele considerar que la existencia de personas que se niegan a participar en esa gran carrera de obstáculos por unas cuantas monedas de 6 peniques representa tanto un insulto como una decepción para los que sí lo hacen. Un tipo cabal de los que tanto abundan toma su decisión, vota por los 6 peniques y, por emplear el enérgico americanismo, va, saco por ellos. Y mientras él está arando, esforzándose el camino, no es difícil entender su resentimiento cuando ve personas descansando allí en los prados de los márgenes, tumbados con un pañuelo en la cabeza y un vaso junto al codo. La diferencia de Diógenes ofende. en un sitio muy delicado, Alejandro. Para aquellos turbulentos bárbaros en que se quedaba la gloria de haber conquistado Roma, cuando irrumpieron en el Senado y se encontraron con los padres sentados en silencio e insensibles a su triunfo. Ya no me va a dar tiempo porque está muy largo, pero si quieren búsquenlo en la revista Algarabía, y si no, otro día le continuamos. Y ahorita me acuerdo de una, hace mil años, los que ya, pues cómo diríamos eufemísticamente, ya no nos cosemos en un hervor o ya tenemos fecha de caducidad. Nos acordamos de una serie con Sergio Corona cuando estaba joven. No era una serie, era una obra de teatro que se llamaba La Fiaca, que fue muy sonado porque fiaca es flojera. Entonces, era un personaje justamente, no me acuerdo, era un personaje que se que se la pasaba todo el día en pijama y no hacía nada, y se la pasaba reflexionando sobre el ocio, y la verdad es que no me acuerdo de qué iba, pero de que era muy famosa, sí. Y hay un cuento que tampoco sé contar, pero que es muy bueno, de dos personajes. Es un personaje que está tirado así, Iván lo contaría muy bien. Se lo voy a contar así a grandes rasgos para que lo escenifique. Porque es un personaje que está tirado ahí abajo de un árbol y le están cayendo hasta hojitas así en la cara, y le da flojera agarrar y quitárselas, ¿no? Entonces está ahí, de repente abre los ojos y de repente los cierra. Y llega un compañero, amigo, ¿no? Y le dice, oye, fulano, ¿qué, es que no te da vergüenza estar allí nada más tirado viendo el cielo y los árboles? Y dice, ¿por qué? Y dice, pues es que deberías hacer algo productivo en tu vida, ser alguien, tener un trabajo, no sé. ¿Y para qué? Pues para que tengas dinero. ¿Y para qué quiero dinero? Pues para que compres cosas, para que viajes, para que tengas una casa, para que tengas un coche, para que tengas un perro fino, para que etcétera, etcétera. Pero, oye, ¿cómo que para qué el dinero? Pues ¿para qué es el dinero? Pues no, pero es que no entiendo, ¿para qué quisiera yo todas esas cosas, no? Pues para que puedas ahorrar y de pronto te puedas ir a tirar por ahí en una playa o en un bosque. Dice, ¿y qué crees que es lo que estoy haciendo? O sea, obviamente no necesito nada de lo que me estás diciendo para hacer a lo que querías que llegara yo, en tanto que tuviera yo trabajo y éxito y todo esto. Claro, es una cuestión discutible, ¿no? Vivir la vida así. Híjole. Bueno. Porque se me hace que voy a recibir una décima de regalo. Gracias, Chuchín. No sé por qué pienso que voy a recibir un regalo telefónico. ¿Cómo estás, Reina? Buenos días. ¿Qué ha habido? ¿Qué me cuentas? Bueno, ya no me cuenta. Ya no. Vamos al Café de los Prodigios y de regreso, ¿no? Y de regreso contactamos a Reina, al fin, que sí nos da tiempo. El Café de los Prodigios, aquí en la revista. Gracias. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. ¿Qué tienes? Ay, es que yo creo que debe haber sido por el... No sé si es lo caliente del café. Fíjate que traigo un dolor de muela. ¡Uy, qué horror! Y anda así como que a rato se me quita. Yo creo que ahorita de estar platicando se me olvidó, se me pasó un rato. Pero ahorita que tomé el trago caliente, hoy otra vez. Ay, ¡Qué espanto eso! Ay, sí, duele horrible. Muy desagradable, duele. ¿No vas a ver al dentista? Sí, justo, justo llamé y sí me dieron cita, pero hasta mañana. Pero bueno, si no, al rato a ver qué me tomo. Es que esto del dolor, ay, bueno. Sí, yo lo he sentido, no creas que soy totalmente novato frente a él, pero... No, sí te iba a preguntar, justo te iba a preguntar, no si lo había sentido, porque eso me imagino, pero sobre el dolor, seguro sabes algo. Sí, sí, pero por experiencia. No, la verdad, a lo mejor lo que quieres es una definición. Pues sí, ¿cómo se define el dolor? Híjole, es más o menos complicado porque los expertos dicen que es un fenómeno neurológico y sueltan unas cosas muy raras. Dicen que hay un estímulo desagradable que de pronto se convierte en un flujo eléctrico que excita las dendritas. Las dendritas son las células nerviosas y se forma, pues no sé, una especie de caudal de información que es enviado a través de los neurotransmisores y finalmente llegan al tálamo. El tálamo los reenvía al cerebro, donde se catalogan y clasifican. Y pues la sensación de dolor supone este circuito. Una carrera de mensajes a través de las terminales nerviosas. Y eso pasa en nada de tiempo, es una cosa instantánea. Sí, es instantáneo, claro. Sí. Lo que pasa es que la intensidad del estímulo depende de cómo se viva. ¿Cómo? Porque fíjate que una cosa es el dolor, uh-huh, y otra cosa es el sufrimiento. O sea, la parte subjetiva del dolor, cómo lo resentimos realmente. Te pongo un ejemplo para que te quede muy claro. A ver. Romperse un pie es una cosa dolorosísima. Sí. Pero depende dónde te lo rompas. No me refiero a qué altura del pie. Sí, en la tibia, sí, en el peroné. Sí, no. Sino si te lo rompes en el campo de batalla o en el campo de golf. Si estás en medio de la guerra y te rompes el pie. Ajá. Esto tiene unas connotaciones, unas implicaciones gravísimas. Y en cambio, si te lo rompes en el campo de golf jugando, uh-huh, pues claro, te duele, pero lo sufres menos. La parte del sufrimiento es como la percepción que tienes del dolor. Y el dolor es la intensidad del estímulo desagradable. Hay unos aparatos raros que se llaman algómetros. ¿Algómetros? Sí. ¿Que miden algo? No es que midan algo, sino que de hecho vienen de la palabra algia. De donde claro, se toma neuralgia. Ah, claro, sí. ¿No? Que significa dolor en griego. Y miden el dolor. Es una especie de termómetro que capta el grado de intensidad. Lo interesante de estos aparatos es la metodología con la que fueron construidos, ¿eh? ¿Cómo? Pues me imagino que deben de haber estado torturando a varios, calibrando la intensidad para ir poniendo el gradiente en la regla. Pero oye, pero entonces eso quiere decir que el dolor se puede medir de la misma manera en todas las personas. Sí, pero no todos lo sufren igual. Y fíjate que cambia la percepción según sea la religión en la que estés, uh-huh, la clase social, hasta el género. No les duele lo mismo a los hombres que a las mujeres el mismo tipo de dolor. Quiero decir, sí les duele igual, pero el sufrimiento que tienen frente a ese dolor varía. Por ejemplo, si fueras budista, uh-huh, como para Buda y toda la religión budista, el dolor es parte consustancial de la vida, uh-huh, que es así como la parte fundamental de la existencia, pues se toma de una manera muy diferente de cómo es tomada la idea. O sea, se siente, pero no se sufre. Sí, se admite más fácilmente, pero en comparación, por ejemplo, con la forma como los cristianos toman el dolor. Mm, en sí, el caso del cristianismo, como está relacionado con el pecado original y con el pago de cierta culpabilidad, sí, el dolor viene a ser algo así como una redención. Sí, claro. Entonces, esto incluso repercute en las cantidades de analgésicos que se consumen en unas regiones y otras, ¿eh? ¿Cómo? Sí, ahora no tengo las tablas a la mano, pero en los países cristianos, uh-huh, se consumen menos analgésicos. ¿Menos? Menos. No porque la gente se aguante más, sino porque su resistencia al dolor es mayor. Claro, y tiene ese dolor. Lo toma como una parte que lo pone a salvo de los pecados cometidos. Claro, tiene un sentido. Ese dolor tiene un sentido. Sí, es muy interesante esto, porque el chiste sería poder tener, ya que el dolor es inevitable, una mejor actitud ante él. O sea, sufrirlo en la menor dosis posible. Oye, pero esto, porque yo he escuchado, ¿no?, que tenemos diferentes umbrales al dolor. Entonces, ¿quiere decir que hay personas, qué será, físicamente, o qué tiene que ver con dónde están, qué religión tienen? La parte de dolor, sí, sí, ciertamente tenemos umbrales frente a él, y hay momentos en que es tan intenso que se desconecta a uno, pierde uno la conciencia cuando el dolor es enorme. Pero yo más bien me refiero a esta parte asociada a tu cultura, a tu ideología, que es realmente en donde es decodificado el dolor con un determinado significado, que es la parte del sufrimiento. Y te digo que hay cosas ahí interesantes, porque hace falta, ahora que vas a ver al médico, pues tener un buen repertorio de términos para poderse referir al dolor. Existen innumerables adjetivos para hablar del dolor. El dolor doloroso, el dolor más doloroso. El dolor más doloroso, no. No, piensa en adjetivos como, por ejemplo, si el dolor es palpitante, ajá, vibrante, si sientes un tirón, ay, si sí, te escuece. ¿Te escuece? Si te, como si te quema, o te, ajá, hierve, o te cauteriza. Órale. Y también puede ser un dolor sordo, exasperante, continuo. Discontinuo, no. Ese no. Ese es un dolor así como de telegrama. No, pero sí hay quienes expresan del dolor diciendo que es incisivo. Órale. No, eso sí está terrible. O yo tenía una tía que decía que era agotador. ¿El dolor agotador? Sí, el dolor es agotador. Sí, hay un tipo de dolor que agota. Sí. Otro que da náuseas. Incluso el dolor náuseado, sofocado. Orale. No, te duele tanto que te dan ganas de volver el estómago. Sí. O también se puede decir que será horroroso, cruel, mortal. Sí, bueno, eso ya es más perceptivo, ¿verdad? Pero... sí, pero fíjate que estos adjetivos orientan un poco al médico, porque existen clasificaciones de la manera como el paciente resiente su pena. Y se puede hablar, pues no sé, de dolor intenso, insoportable, penoso, que atraviesa, que penetra, que chispea, que no sé, son así infinidad de términos para referirse a una sensación que indudablemente tiene sus diferencias. A ti la muela, que ya no te duele por la cara que tienes, ya logramos crear un analgésico. Claro, sí, no, entendí perfecto, porque mira, me dolió primero hoy en la mañana en la escuela, porque me estaban diciendo que parece que el menso ese de Matelminto ya se está recuperando. Y te lo juro que me dolió muchísimo. Y hace rato, como que no me dolió tanto, entonces ya me quedó clarísimo lo que me dijiste. Es que a lo mejor el dolor ese que te asoció el de Matelminto era un dolor acosador. Sí, acosador, malvado, que maltratador. Te causaba aversión. Sí, sí, sí, sí. Un dolor atroz, torturante. Atroz, sí. Pero fíjate que son... Eso no se lo puedo ir a decir al dentista, pero... son, no, este dolor en todo caso es agudo, penetrante. Pero no lo sientes como un dolor sordo. No. Qué curioso que es un dolor sordo, que no reverbera. ¿O qué? O un dolor de esos de cabeza que de pronto te puede resultar hasta palpitante. Ay, esa está buena, palpitante. No, fíjate, es muy difícil porque uno no tiene memoria del dolor. Ni de tantos adjetivos. No, más vale que sí, porque la consulta sería más corta con el médico si el paciente tuviera claro cómo es que le duele. Pues, porque con la cara y el gesto que uno llega al doctor, pues difícilmente se hace una idea clara. Pero un buen deslinde de cómo bautizar el dolor que uno siente a un buen galeno, esos que diagnostican de veras, porque hay otros que te mandan a hacer todos los análisis médicos posibles. Sí, claro. Para pegarle de alguna forma a la enfermedad. Para cobrarle, digo, no, pegarle. No, es que si hicieran buenos diagnósticos no haría falta que hicieran todo este expediente. Sí. Porque justamente quienes diagnostican saben por los síntomas, desde que ven entrar al paciente, ven si entra claudicando, o sea, cojeando. O ven si trae un semblante de un tipo de color, si trae reseca la boca, En fin, la técnica del diagnóstico es parte realmente de la pericia, de la experiencia del médico. Y estos nuevos médicos que te dicen, a ver, se hace análisis de sangre, de pulmón, de cabeza, de pie derecho, de pie izquierdo, como de que avientan así una avalancha de análisis, y ya luego los leen. Y leen sobre todo la parte de cuál es la media de todos ellos, a ver si tu resultado coincide o no. Pero fíjate que sí hace falta en general un buen vocabulario para poderse referir a las cosas que nos suceden. Claro, imagínate, a mayor vocabulario, menos análisis, sí que vale la pena. Sí, te digo que se podría orientar bien al galeno. No. Y además son palabras muy bonitas. Yo quisiera no tener un dolor molesto, ni tampoco un dolor mortal. No. Y jamás quisiera tener un dolor cauterizante. Sí, no, eso suena fuerte. ¿Cómo te duele cuando te quemas? Un dolor... Ay, ¿qué será? Quemante. Pues sí, ardiente. ¿Y cuando te tuerces? Un dolor torcido, no. Retorcido, peor. Un dolor... Ay, ¿cómo es cuando te tuerces? Como un tirón. Ah, bueno, sí. Como un estiramiento. Sí. ¿Cómo te duele cuando te caes? Un chorro. A mí cuando me caigo realmente me da vergüenza. ¿Eso es lo que te duele? Pues ay, y luego eso duele. Pues mira, esto de del dolor, hay dos tipos de dolor, el dolor crónico y el dolor agudo. Y tienen una diferente manifestación a nivel de la percepción de este dolor que modifica nuestra actitud ante él. El dolor crónico te hace que te pongas depresivo. En cambio, el dolor intenso pero eventual hace que te pongas ansiosa. O sea, el crónico es como... Qué curioso, como que hay una aceptación. Pues no te queda más remedio y terminas pensando que la vida no vale la pena. Uf. En cambio, cuando de pronto te duele, te exasperas, te pones ansiosa. Oye, sí, pero... No, sí, ya. Bueno, lo que voy a hacer ahorita es ir a hablarle al dentista, a ver si me va a recibir mañana, lo más temprano posible. Pero bueno, ya te contaré. A pues ver, ¿qué tipo de dolor siento cuando esté ahí en la silla del dentista? No, con un poquito de jilocaína, espero que no sientas. Ya ves, ya me recetaste. Bueno, pero la jilocaína no te la puedes aplicar tú sola. No. Ponte un clavo, como decía mi abuela. Un clavo de cocina. ¿Ah, sí? Sí, te quema el paladar, pero te quita el dolor. Bueno, gracias. Nos vemos mañana, Alejandra. Nos vemos. Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die. Esto fue El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Pues sí, ahorita esta anécdota dolorosa de Janet pues recordó a algunas personas que hemos sufrido algún problema, sobre todo caídas. Sobre todo caídas en la banqueta. Y una de las cosas en las que uno piensa es levantarse lo más rápido posible, porque el perder la vertical es perder la estética, ¿no? Y entonces quedas así como, bueno, pues en una situación bastante penosa. Y entonces lo que quieres es levantarte rápidamente, porque además eres el foco de atención en ese momento, ¿no? Y bueno, pues las manos que te ayudan y todo eso es terrible. Pero además algo que uno no entiende es por qué a la gente le da risa que alguien se caiga. No lo digo que en la realidad, ¿no?, suceda eso, pero es como un gag de alguna situación cómica que a los niños les encanta, pero a los adultos también. O sea, reírse del dolor de la gente o de una situación embarazosa es así como muy raro, ¿no? Bueno, gracias. Sigue. Esos ruiditos que oyen son felicitaciones, ¿eh? de la familia y de los amigos. Bueno, muchas gracias. Reina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Aquí saludándote, con gusto. Igualmente, Reina. Bueno, tenemos... Qué raro. Tenemos problemas con el teléfono. Una cosa muy extraña, ¿verdad? Es de allá, ¿verdad? Sí, porque nuestro teléfono siempre funciona. Bueno, ahora no es nuestro teléfono, es el de Reina. 9:18 a.m, las 9:18. Vamos a ver si hacemos otro intento. Pero por lo pronto... ¿ustedes cómo escuchan música? Inevitablemente, yo digo románticamente, pues... Bueno, lo dejamos para el rato. Ahora sí, Reina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué viste? Sí, creo. Ahora somos los dos. Oye, pues muchas felicidades, ¿eh? Ya sabes que siempre te estimas, te recuerda con mucho cariño. Gracias, Reina. Desgraciadamente... No, pues sí tiene problemas su teléfono. Porque mira, ya esta entró por el celular. Hombre, Mateo, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, lo dejamos para mañana, Reina. Porque si no, no vamos a acabar nunca. Lo dejamos para mañana, gracias. Estábamos en que... Que hay una idea romántica muy padre, que es la de oír música pues a través de los discos, ¿no? Por ejemplo, los que ya estamos llegando a determinada edad, determinada quiere decir muchos años, pero oíamos música en los discos long play, ¿no? En los LP de 33.5 revoluciones. Yo siempre pensaba, ¿y ese medio por qué, no? ¿Por qué no 33? Bueno, 33 revoluciones, y los chiquitos eran de 45, que eran sencillos, o standard play, les llamaban. Y ya luego vinieron, pues, los discos compactos, ¿no? Pero ahora ya la facilidad de la red, de internet, de los streaming y todo esto, pues, facilita mucho la posibilidad de escuchar música en cualquier parte a la hora que uno quiera, ¿no? Y entonces estamos en posibilidad de escucharlo a través del famoso YouTube. Pero la pregunta es que se hacen aquí en el Milenio Digital es que primero, bueno, no es pregunta, sino es una aseveración, es imposible pensar un día sin escuchar música, y por eso varias compañías han lanzado sus servicios de streaming, donde podrás tener acceso instantáneamente a millones de canciones de artistas de todo el mundo. Todavía por el año 2000, para escuchar algo tenía uno que descargar todo, ¿no? Y ahora no, ahora el streaming permite la conexión así inmediata, ¿no? Sin embargo, aunque todas las plataformas parezcan lo mismo, cada servicio tiene sus ventajas y desventajas. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el Spotify y el YouTube? ¿O qué será mejor, ¿no? Ambos servicios cuentan con una versión de paga y una gratuita. Con la versión gratuita, el Spotify podrás escuchar las listas de reproducción más populares, crear tus propias listas con tus canciones favoritas, saltar canciones cuantas veces quieras. Esta no la quiero, mejor la otra. Esta tampoco, esta no. Antes no lo permitían. Y activar el modo de ahorro de datos, porque eso es otra. Por si quieres escuchar música cuando no estás conectado a una red de Wi-Fi, pues te sale bien caro, ¿no? El problema es que no podrás escuchar algún álbum completo y tendrás que escuchar anuncios luego de determinado tiempo. Eso es lo malo del Spotify. Spotify. Con la versión premium podrás descargar las canciones que quieras, hasta 10.000, hijo, para escucharlas sin utilizar conexión de red. Escuchar los álbumes que quieres, saltar canciones de manera ilimitada y no tendrás que escuchar ningún anuncio. Y en cuanto a YouTube, pues su versión gratuita te dará acceso a todas las canciones disponibles en la plataforma, la opción de escuchar las canciones en orden o saltar entre pista y pista, acceso a los remixes. Bueno, es cosa de entrarle y ver qué es lo que conviene más. Apple también tiene otra posibilidad, que es así como tiene una biblioteca ebook, tiene también su propia fonoteca, en donde uno no es dueño obviamente de la música, pero la puedes estar utilizando pagando una renta de 100 pesillos. Bueno, pues estos dos minutos que me quedan, pues muchas gracias a Javier Barria, a Jazz Masin, a Nancy, a Doña Meche, a Paco. Muchas gracias, Paco. Y muchas personas que en el muro pues están. Después, ya con calma, les vamos por lo menos a dar un like, ¿no? Que ya lo recibimos. Muchas, muchas gracias. Y me comentaba Silvia Torres, que nos escucha ya en Orlando vía internet, que esto de la fiaca que estaba recordando era un personaje que un día se levanta y decide ya no ir a trabajar. Dijo, no, ya no voy a trabajar. Y entonces pues se le echa encima, para empezar, la esposa, los hijos, toda la familia. ¿Cómo es que no vas a trabajar? Y ahí se desarrolla toda la obra. Bueno, pues muchas gracias por todo. Y mañana aquí estaremos después del noticiero, por ahí de las 8 de la mañana con 3 minutos, en una emisión más de la revista El Señor Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano. Les decimos gracias y nos despedimos con Vía Ferreira. Meu coração tá de brinde, tô em liquidação, epô. Coração tá de brinde, tô em liquidação. Uma garota shopping center descendo a limusine, seu vestido tricolino e passando pela vitrine do meu coração e nem me vi. Uma garota shopping center, seu jeitinho petulante, tomando refrigerante na escada rolante, no meio do saguão. Parei, falei, hey! Meu coração tá de brinde, tô em liquidação. Meu coração tá de brinde, tô em liquidação. Hey, see you girl, meu coração tá de brinde, tô em liquidação. Hey, oh, meu coração tá de brinde, tô em liquidação. Pra lagartixa nunca chega jacaré. Já gastei todas as fichas por causa dessa mulher, que não gosta de samba, que não anda a pé. Ela é bonita pra caramba e não tá mole. Quem nasceu pra lagartixa nunca chega jacaré. Já gastei todas as fichas por causa dessa mulher, que não gosta de samba, que não anda a pé. Ela é bonita pra caramba e não dá mole pra mané. Meu coração tá de brinde, meu coração tá de brinde, ei, ei, ei. Meu coração tá de brinde, liquidação, yeah.